Aquí a todo tango, yo me presento así. Con permiso, soy el tango. Con permiso, soy el tango, penal en el travesaño. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Soy bandoneón y organito, donde nací. No me acuerdo, en una esquina cualquiera, corrión de plaza y canario, una luna rabalera y un bandoneón son testigo, que yo, sí, yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Vamos, tango, que mi corazón tiene tu ritmo. Hoy vamos a presentar un gran cantor, ignorado por las audiciones de radio dedicadas al tango. Lamentablemente hay muchos intérpretes como este que hoy vamos a presentar. Ariel Ardit. Ariel Ardit nació en Córdoba el 15 de mayo de 1974. De jovencito se radicó en Buenos Aires desde 1982. Luego de tomar clases con varios profesores, encontró en Nino Falsetti su verdadero maestro de canto. Desde 1999 hasta finalizado el año 2005, fue el cantor de la orquesta El Arranque. Con ellos grabó 4 discos y realizó giras por Europa, Asia y América, visitando más de 120 ciudades del mundo. Por ejemplo, en el Lincoln Center de Nueva York, entre otros grandes escenarios. En el 2004 ganan el premio Gardel a la mejor orquesta de tango, por el trabajo en vivo de la orquesta El Arranque. En julio de ese año debutó junto a la orquesta Juan de Dios Filiberto en el Teatro Cervantes, dirigido por el maestro Néstor Marconi. Del mismo modo, supo participar como invitado de grandes directores, tales como Rodolfo Mederos, la Selección Nacional del Tango, el Sexteto Mayor, Víctor Lavallén, Raúl Garelo y otros. En el 2008, con nueva formación, participó de la 10ª entrega del Festival de la Falda. Visitó San Pablo y Porto Alegre en julio y septiembre. En el mes de octubre participó de los 35 años del Sexteto Mayor en el Teatro Maipo. La actualidad lo encuentra presentando su nuevo disco, Ni Más Ni Menos. Forma su propio cuarteto. Con él, Ariel Ardit confirma un repertorio muy personal, con una identidad propia que evoca las mejores interpretaciones de las orquestas del tango.

están sobrando las penas, chicos, me las duele más la soledad. Este tango, que data de 1941, con música de Mariano Mores y letra de José María Contursis, Dos Fracasos, se despide y lo canta Ariel Ardit. No te distraigas, disfrútalos, ¡vamos! Cuando te hallé como un dolor sin palabras, la voz mareada de copas se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero ¿por qué si al fin estoy igual? Sueños que gastamos conversando, nos hablábamos de amor, horas que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiados, miedo de gritar esa verdad, somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. A tu rincón, que yo me voy con los años. Ya llueve plata en mis sienes y hay un dolor en tus manos. ¿Para qué llorar todo el ayer si ya no puede ser? Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Hablemos de Rodolfo Biaggi. Su orquesta tenía una personalidad inconfundible. Nació en el porteño barrio de San Telmo. Es llamado por Juan Maglio Pacho y lo invita a incorporarse a su orquesta, tenía tan solo 15 años. En 1930 José Razzano lo contrata para acompañar a Carlos Gardel en varias grabaciones. Luego ingresa a la orquesta de Juan D'Arienzo, deja D'Arienzo y forma su propia agrupación y debuta el 16 de septiembre de 1938 en el Cabaret Marabú. Su última actuación en público fue el 2 de agosto de 1969 en el Hurlingham Club. 41 días después murió repentinamente a causa de una desmedida baja de presión, digamos que con su orquesta actuó permanentemente durante 31 años con gran éxito. Rodolfo Biaggi y la voz de Hugo Duval, con música de Alberto Valla y letra de Julio César, este hermoso y romántico tango, Te burlas, tristeza, dale. Thank you. tristeza. Con el vino de mi mesa desataste una pena que mi alma estaba presa. Te burla tristeza y está sentada en mi mesa donde nadie te invitó. ¿Acaso querés que llore? Por más que llore ya es tarde, tú déjame con mi licor. Verás que poco a poco, cuando esté bien copado, como los dejo olvidados al ayer y este dolor, y entonces podrás seguir en mi mesa, que así te llames tristeza, no gustaré tu sabor. Que así te llames tristeza, no gustaré tu sabor. La copa del olvido. Este tango data de 1941. Música de Enrique Delfino y letra poética de Alberto Vacareza. Canta Hugo Duval con la orquesta de Rodolfo Biaggi. La copa del olvido. Escucha su música y su letra y disfrútalo. ¡Vamos! Muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traigo otra copa que anoche junto los vi. Quise vengarme, matarla quise, pero me impuso mi sereno. Salí a la calle desconcertado sin saber cómo aquí. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, mirar a algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella, o nunca podré. Este tango data de 1992, letra de Juan Tavera. Se llama Tango y dice así: yo soy nacido aquí y el árbol que planté, el libro que elegí. Mis hijos y mis amigos son de aquí, aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama tango y como un tango más que la ciudad. A veces, sin querer me da por tararear, me gasto media vida en un olvido y me trepa de un silbido una emoción. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal, el tiempo de empezar a recordar. Tango es el paisaje de tu esquina, un beso en un andén, es la oficina y el café. Y tiene tango la moquette de una mansión y compartir la tos de un departamento 2x2. Tango es ese amigo de talón y el pucho de un adiós en el umbral del corazón. Aquí donde me ve mi tango es esta vez mi sin guapo ni puñal, tratando de pulsear la media res. Florece cuando nace cada aurora, mi tango ocurre hoy, aquí, ahora, en ese ventanal donde se atreve el sol, el verso del sermón después de trasnochar. Muchacho trotador, anda pensando que te está creciendo un tango alrededor. A veces sin querer me da por tararear, pues siempre, siempre fue mi vida un tango más. Un tango más, un gorrión de barrio viejo, llega moliendo su cruel desilusión, rodando van los recuerdos de mi vida gris que no tiene ya canción, ¿dónde estarán los que fueron compañeros? Mi amor primero de un claro anochecer, y ese silbido llamando de la esquina hacia el calor de aquel viejo café. Rodolfo Biaggi, el canto de Hugo Duval en este tango con letra de Reinaldo Giso y música de Ángel Cabral. El clavelito, vamos. Tal vez porque soy pobre, muy pobre, que eres así con mi cariño sincero, sin comprender que mi riqueza del alma también es oro que yo te ofrezco. Tal vez tu amor solo persigue grandeza para adornar tanta belleza sin alma. Todo es igual como aquel cuento que dice de los amores de una rosa y un clavel. Un clavelito triste vivía, por una rosa se consumía, pero la rosa coqueta y mala a una estrellita chiquitita solo amaba. Pasa en la vida como en las flores, todos tenemos penas de amores. La misma pena del clavelito, por tu desprecio siento aquí en el corazón. Pasa en la vida como en las flores, todos tenemos penas de amores, la misma pena del clavelito, por tu desprecio siento aquí en el corazón. Seguimos con música de Manuel Rosas y letra de Juan Magliore, canta Hugo Duval, Solamente Dios y Yo. Dale. Thank you. mi vida entre tus manos yo confié, te di lo más sublime de mi amor. Y ahora que me arrojas de tu lado, quién sabe dónde iré con mi dolor. ¿Qué has hecho de mis sueños, de mi amor? ¿Qué has hecho de mi vida, de mi alma? Hundirme en las tinieblas del tormento, de la angustia, de la muerte, con este adiós. Solamente Dios y yo, corazón, saben de este amor sincero. Solamente Dios y yo, corazón, saben que por ti me muero. Y a esa horrible soledad que me arrastra este final, me destroza la existencia. Y en tu absurda obstinación al negar de mi querer, se hace llegar en mi conciencia. Nadie sabe mi dolor y mi amor, solamente Dios y yo. Y a esa horrible soledad que me arrastra este final, me destroza la existencia. Y en tu absurda obstinación al negar de mi querer, se hace llegar en mi conciencia. Nadie sabe mi dolor ni mi amor, solamente Dios y yo. De Norberto Aroldi, esta letra de tango, pa' que sepan cómo soy. Abran cancha y no se atoren que hay pa' todos y tupido. Tome nota la esquilada que hay da cátedra un varón, y aunque nunca doy consejo porque no soy engrupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy. No me gusta ser ortiva ni nací pa' lengua larga, y aunque me apure la yuta sé callar en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan, conservando la distancia sé engrupir con distinción. En la timba soy ligero, yo nací pa'l escolazo. No se afane la muñeca cuando sobra calidad, yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo. El que liga y se embalurda, se deschaba sin pensar. Pa' las pichas soy de clase, siempre cuido mi figura. Para conquistar ternuras hay que fingir posición. Yo conozco bien el fato, para mí el chamullo es juego. Lobato sencillo y reo pa' que sepan cómo soy. Sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chivan y me quieren dar la cana por envidia o por rencor, pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva. Son borrados que no corren, son bagallos de ocasión. Conguita, conguita cualquiera es vivo, son anzuelo los canarios. La cuestión es ser un seco y que te llamen señor. Yo la voy de bacanazo, mas si juna mi prontuario, sabrán que soy sin más vueltas un porteño flor y flor. Después de leer estos versos, pa' que sepan cómo soy, nos despedimos hoy con estos dos últimos tangos. Canta Julio Martel de Rodolfo Ciamarella este tango que data de 1944, de igual a igual. Buena interpretación de Julio, escuchá. Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío, que estemos de igual a igual. Thank you.